lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Muchos de los consumidores y marihuana. Entonces, así empezaron estos lugares donde albergaba a esta gente, donde se trataba de tener cero consumo por un tiempo en estos lugares hasta que se restablecían. Y fue un modelo que ha servido muchísimo en Argentina, porque no todos, más con el consumo que ha habido con los años, que creció muchísimo, creció también la droga con otras sustancias. Y bueno, en aquel entonces lo que destapó la problemática y la necesidad de toda esta gente de concurrir a estos lugares fue el VIH, que había surgido en aquel entonces, y que entonces, bueno, los que eran consumidores inyectables debían de dejar el consumo, porque corría peligro de agarrarse una enfermedad mortal, ¿no? Y así fue que comenzaron estos lugares. Novelli, el primero que hizo fue en Monte Grande, en la zona mía, y en aquel entonces recuerdo que yo enseñaba yoga en el lugar, y fue el destino, ¿no?, que me llevó a esos lugares, y conocí a Novelli, a su esposa, a sus hijos. Él falleció de un cáncer pulmonar después, a muy poca edad, y en el lugar se puso Casa del Sur. Y bueno, ironías del destino, ¿no? Después en esa Casa del Sur estuvo mi hijo internado. Pero antes de todo eso, yo enseñaba yoga, y como conocía sobre la temática de salud mental y conocía las terminaciones, las palabras que tenían que ver con las adicciones, en el año 84, Dualde hace en Lomas de Zamora el primer Congreso Internacional de Adicciones. Claro, acá esa palabra no se conocía, vino toda la prensa, y ahí fue que me convocaron para ser la secretaria de ese congreso. Les puedo asegurar que mi hijo no consumía en aquel entonces, y mi familia ni ningún conocido mío consumía, yo solo era una profesora de yoga, y bueno, fui la secretaria de ese congreso solo por conocer, por tener contacto con ellos, conocer el idioma, la forma de la sustancia, solamente tener la palabra. Claro, la terminología, ¿no? La terminología que se utilizaba en ese ámbito. Era como todo novedoso y como todo de lo que no se conocía acá en nuestro país, ¿no es cierto? Era algo como que se veía, como éramos como espectadores hacia Europa o hacia Estados Unidos, pero no teníamos realmente la magnitud de lo que con el tiempo llegó a ser el consumo, ¿no es cierto? Eso fueron los inicios acá. Así es, acá fueron los inicios, y puedo asegurarte que en la zona que yo estoy, Lomas de Zamora, era el lugar de mayor consumo, al nivel Lomas de Zamora y Bariloche. Y lideraron el mayor consumo durante muchísimos años. Ahora ya en la década del 90 y pico, a finales de la década del 90, fue San Martín que le ganó el puesto a Lomas de Zamora y tiene el primer puesto en consumo. Pero bueno, esto es lo que sucedió. Se fue sembrando, ¿no?, en nuestro país, Silvia, el consumo se fue sembrando, así podríamos decirlo, en lugares estratégicos, como vos estás hablando de zona sur y estás hablando de un lugar muy turístico de nuestro país, como Bariloche, ¿no? Donde van todos los jóvenes. Y bueno, exacto. En este momento tenés Mar del Plata también, como base de inicios de consumos nuevos, ¿no? Donde apareció una droga nueva que le dicen queso, que tiene un porcentaje muy chico de heroína, que sería como el paco, que tiene un porcentaje muy chico de cocaína, y bueno, esto apareció, y también el LSD, cuando aparece en los primeros, acá en Argentina, en los primeros grupos, apareció en Barrio Norte, pero apareció en Mar del Plata también para los pobres, ¿no? Un LSD mucho más barato. Y bueno, así tenemos sembrado en el mundo. Pero en aquel entonces fue muy lindo ese congreso, duró una semana, con una gran participación de personas, y son los que después formaron los que son los CPA, A partir de ese congreso se forma en la provincia de Buenos Aires, cada municipio forma un lugar de asistencia a las adicciones. Desde el Estado se empiezan a planificar políticas públicas específicas para la asistencia, ¿no? Como vos bien estás contando, como fueron los CPA, el inicio. Así es, así es. Y bueno, ahí comienza Yaría, que tenemos acá un escrito sobre él, muy, muy bueno. Él realmente es brillante en lo que hace. Es un escrito de la prensa, Pandemia, Anemia de Normas y Valores, ¿no? Él hace muchísimos escritos todas las semanas, extraordinarios. Tiene un gran conocimiento sobre el tema y tiene un conocimiento que concuerda con nuestras ideas, Miriam, porque realmente en este mundo han salido tantos curas fantásticas o métodos distintos y bueno, él tiene un sistema de sanidad para su lugar y una experiencia de tantos años que realmente es muy certero en sus dichos, ¿no? Y bueno, hoy yo quería hablar también, hacer un homenaje, porque realmente tocó, está el COVID, está arrastrando a gente joven, y bueno, y ha muerto Gabriela Beatriz Romeo, que era una profesional de las adicciones, que estuvo Añares también con Yaría, estuvo en muchos lugares atendiendo y siendo realmente una profesional en lo que es salud mental y lo que es adicciones, una mujer muy joven, y también falleció. Falleció también Ezequiel Bustamante. Realmente cuesta mucho despedir a Ezequiel Bustamante. Es un amigo, un gran luchador. Tenía, y espero que sigan funcionando, ¿no? Porque hay muchísimos chicos ahí internados. La comunidad terapéutica Sendero de Vida, que está en Berazategui. Y bueno, realmente él luchó mucho por el no cierre de las comunidades terapéuticas. Ahora después hablamos un poquito de eso también, ¿no? Y su lucha y su constancia hizo que muchos, muchos chicos pudieran salir del consumo. Y él los tomaba, te puedo asegurar, los llamabas, y lo tomaba y con beca, sin beca. Él tenía los brazos abiertos para todos y los ayudaba muchísimo. Muchísimos chicos superaron porque a veces se necesita el afecto, el abrazo, la comprensión. Y bueno, realmente hoy, si bien es el aniversario también de cuando se despidió Novelli, también nos tocó despedir a dos grandes de las adicciones, ¿no? Y bueno, todo eso se juntó en el día de hoy y no lo quería dejar pasar, Miriam. No, está muy bien, Silvia, está muy bien que lo recuerdes porque lo tenemos como a flor de piel, ¿no? Esas dos grandes pérdidas, la verdad que provocaron muchísimo dolor, sobre todo en la gente que conoce su trabajo, cuántas familias que han podido sacar a sus chicos adelante y todo gracias a que estas personas los pudieron sostener, ¿no? Cuando en realidad en otros lados se les cerraban las puertas. Yo estaba haciendo hincapié en el título del artículo de Yaría de la prensa que dice Pandemia, anemia de normas y valores, ¿no? Cómo él juega un poco con los conceptos, con las palabras, ¿no? Anemia, sabemos que cuando una persona está anémica está débil, ¿no es cierto? Falta la energía que aportan los glóbulos rojos en el organismo. Y también me recuerda la palabra anomia, ¿no? Que justamente es falta de normas. Y la cita que da él al inicio del artículo de Chesterton, que lo cita, dice, donde nada está prohibido, nada merece la pena. O sea, qué gran verdad, ¿no? El libertinaje, el que todo esté permitido, principalmente en el caso de los jóvenes, ¿no? Que necesitan que uno les marque un norte o un límite, nosotros como adultos. Sí, es solo sociedad les estamos dejando, ¿no? Es marcar una medida y marcar un camino y que ellos caminen, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el mejor camino? Que cuando el camino se bifurca, estar ahí diciéndole, apoyándolo y diciéndole, mira, por acá es el verdadero camino, ¿no? Que te va a llevar a una plenitud de desarrollo, y que a veces falta, ¿no? Señalar el quién señala el camino, claro, en los jóvenes. Porque, exacto, dice, donde no hay límites, no hay libertad posible. O sea, ¿cómo eso contrasta con el discurso de la libertad, de que se te permite hacer lo que quieras, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin ningún límite de ninguna clase? Entonces, ¿cómo esta cita que da él, y reflexiona durante todo el artículo, que dice todo lo contrario, o lo que se proclama hoy como paradigma cultural, dice él? O sea, es muy interesante el artículo, es extenso, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos ir. No, es muy importante. Y realmente, cuando se habla de normas sociales, normas de conducta, son también normas para que los jóvenes tomen por la experiencia que el adulto o el anciano ha dejado sobre la tierra. Y sabemos que cuando se bifurca el camino y tomas el otro camino, es muy difícil retomar al primer sendero que tenías. Te vas y se te fue la vida. Y se te pasaron muchos años, se te pasó la juventud, se te pasó la edad de haber hecho un camino que por ahí tenías, no te digo una felicidad completa, pero sí plenitud de una vida sana. Y cuando dice el camino se bifurcó y tomaste el otro, ya no regresas al mismo camino. Ya el camino es otro, puede terminar bien, puede haber soluciones muy buenas, pero la marca te queda, y te queda como se marca el ganado, ¿no? A fuego. Realmente te queda una marca en el cerebro, y en el inconsciente, y en sí mismo, y se pierde a veces momentos de la vida de disfrute y plenitud, porque cuando se está obsesionado por algo, así sea un consumo, o sea una actitud de vida repetitiva, como pueden ser las sectas o pueden ser los grupos de diversos tipos, grupos sociales, como vemos, yo qué sé, un grupo punk, el grupo de cumbia, el grupo de este, el grupo del otro. Cuando vos te metés en un grupo y sos el grupo, dejás de ser vos, sos el grupo. Y bueno, no, perdés identidad en realidad. Claro, y el joven tiende a agruparse en estas tribus humanas. Es algo normal que ellos se agrupen en tribus urbanas, y así es que pierden su identidad personal. Son chicos con baja estima, a veces con falta de modelo paterno. Es muy, muy importante estudiar este tema, ¿no? Sobre por qué la juventud tiene que agruparse. Bueno, somos manadas, somos mamíferos, y como siempre decimos, ¿no? Sin el modelo paterno, hay una tendencia instintiva a agruparse, pero cuando te agrupas sin identidad propia, te agrupas como manada, se te pasa la vida. Te pasa la vida y perdés muchos años sin tener una identidad propia, una impronta propia, un interior propio. Sos una pertenencia de un grupo. Y bueno, se trata a veces de liberar a los jóvenes, ¿no? Porque estas son todas esclavitudes, son todas actitudes esclavizantes de la sociedad, de los grupos, y cada grupo tiene un consumo distinto, viste, si sos, yo qué sé, cumbianchero, consumís algo, si sos rockero, consumís otra cosa, si tenés música electrónica, consumís otra, y todos estos grupos sociales que agrupan a los jóvenes tienen un tipo de consumo, porque siempre están los mercaderes de la muerte detrás. Entonces siempre el mercader de la muerte, el mercader que va a buscar a esos grupos para poder comercializar, está para someter y comercializar, ¿no? Tal cual, el artículo sigue, o sea, el artículo es como que va mencionando también los estragos que hizo la, o sea, es una mirada histórica, podríamos decir, ¿no? De a mitad del siglo XX, las consecuencias de la Segunda Guerra, cómo la gente se fue volcando hacia distintas sustancias como para poder olvidar los dolores de la cotidianidad de esos momentos, ¿no? Y todas las instituciones que surgieron a partir de, o sea, vos hablabas también del pastor Novelli, que era evangélico, y de los lugares de Iglesia Católica, por ejemplo, los de Alcohólicos Anónimos y demás, cómo la sociedad se tuvo que ir organizando también por falta de respuestas del Estado, ¿no es cierto?, que se fueron organizando, y en instituciones que están acostumbradas a la solidaridad, a extender la mano, quizás a recibir así la vida como viene, como hoy en día son los hogares de Cristo, por ejemplo, sin cuestionar o sin la cuestión esta de la censura o la condena, ¿no? Primero el extender la mano, como decías vos, el abrazo, la contención, como lo hacían estos compañeros que fallecieron y que tantas familias le están eternamente agradecidas, ¿no?, por haber recuperado a sus pibes. Y que esperemos realmente que haya más. La ley de salud mental prohíbe hacer nuevas comunidades terapéuticas. Hace 10 años que no se pueden hacer comunidades terapéuticas nuevas, y crece el consumo y crece la necesidad de los jóvenes. Y realmente el hecho de que no haya lugar o no haya establecimientos es una ley que realmente debemos cambiar. Es una ley que prohíbe hacer, y es algo espantoso, prohibir hacer nuevos lugares de asistencia, cerrados o como sea, porque realmente... Lo que pasa es que el argumento es que se priva de la libertad a la persona, y la persona tiene derecho de pronto de, no sé si lo podemos poner en esos términos, de drogarse hasta que se muera sin que nadie le... en pos de la libertad, ¿no?, y de hacer con su cuerpo lo que quiera. O sea, es una paradoja y una contradicción. Sí, es una una ley que hable de salud, ¿no? Es verdad, Miriam, es una paradoja y es una contradicción, y hasta las leyes, porque hay una ley que dice que si vos ves a alguien que se suicida y no haces nada para evitarlo, sos penado por la ley, podés ser sancionado penalmente, fuertemente, por haber dejado que esa persona se suicide. Nosotros vemos constantemente el suicidio en nuestras calles, porque los jóvenes se suicidan, los ves tirados por la calle. Eso no es vida. Tarde o temprano hace clic el corazón y se fue, como tantos que se van, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que uno los esté mirando y no sea penado por la ley, y que se prohíban los lugares donde ellos pueden estar? Que realmente la comunidad terapéutica es un lugar con terapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, con asistentes sociales, con acompañantes terapéuticos. No es un lugar donde... La menciona como casa de vida, son casas de vida. Y los chicos aprenden a leer en esos lugares, aprenden a comer, aprenden los horarios, aprenden a hacerse su cama a la mañana. Y vos sabés lo que hace a ellos... todo eso hace que su autoestima crezca, hace que ellos sientan que tienen valores. Con solo poderse hacer una cama, dormir limpiamente o limpiar su lugar donde está durmiendo, o ayudar a hacer una comida, o contribuir entre todos a una charla o a un asado, o así sean unos patis, a prender un fuego, eso hace que ellos vayan revalorizándose a sí mismos y su autoestima empieza a crecer, y se sienten que pueden, y cuando sienten que pueden, se dan cuenta que pueden sin sustancia, y ahí toman conciencia de enfermedad, y de ahí se pueden eyectar hacia un lugar más sano. Necesitan ese tiempo para tomar conciencia de enfermedad, tal cual. Sí, porque la desintoxicación se calcula que son 3 meses más o menos. 3 meses es la conciencia de enfermedad, y 3 meses serían la reinserción social nuevamente para que encuentre un lugar, un trabajo, porque también hay en estos lugares, hay escuelas de oficios, hay escuela primaria, hay muchas cosas que los chicos van haciendo, y no es un lugar cerrado con candado y una cárcel. No, esos son los psiquiátricos, que si bien cuando no existían las comunidades terapéuticas había nada más que ambulatorios y psiquiátricos, no había otra cosa. Entonces, la comunidad terapéutica ha dado un modelo que está entre el psiquiátrico y la comunidad terapéutica. Justamente es un modelo de libertad, no de encierro. Es un modelo donde el chico dual con patologías psiquiátricas puede estar en esta comunidad terapéutica alternando con chicos iguales a él, ¿no? Claro, no, donde realmente tengan una inclusión social ahí mismo, porque hay chicos con diferentes circunstancias, con diferentes patologías, y yo siempre digo, ¿no?, cada ser humano es único e irrepetible. Entonces, También esta cuestión de, no sé, a mí no me gusta hablar mucho de tiempos específicos, ¿viste? Porque si no parece como que todo fuera a priorístico, entonces hay como un molde en donde todos tienen que encajar. Yo creo que las comunidades terapéuticas son espacios en donde cada uno a su debido tiempo puede ir tomando, cuando le llegue la recuperación, ¿no? No todos va a ser en el mismo tiempo, o sea, esto de 3 meses, 6 meses, son cálculos como estimativos, pero hay mucha flexibilidad con respecto a eso. Así es, y no es con una internación que salen adelante. A veces los chicos vuelven a consumir, hay recaídas, es muy normal eso. Y ellos mismos dicen, ay, quiero volverme a internar, porque cada vez que vuelven a irse unos meses, ellos van como madurando. Y a veces no salen de la primera, no se recuperan, no, sino que salen en una segunda, tercera. Hay chicos que han estado 5 o 6 veces en una comunidad terapéutica. No han estado por ahí un año entero, sino que han estado 1 mes, 2 meses, se fueron, volvieron. Y bueno, cada uno hace su sendero, porque bueno, cada ser humano es único y irrepetible, sí, como vos mismo dijiste, ¿no? Mire. Tal cual. Ayer a la tarde dieron una película en Telefe, donde trabajaba Sandra Bullock, una película que es muy interesante, que habla de una comunidad terapéutica y de la especie de abordaje grupal y todo que se hacía. Es súper interesante para poder verla. No recuerdo bien el nombre, pero trabajaba un actor también que está en Estados Unidos, pero que es argentino, Viggo Mortensen. Muy interesante la película ella. Ahora me voy a acordar el título y está buena para verla también y ver cómo la persona necesita su tiempo hasta que le cae la ficha, ¿no? Como decimos nosotros, y toma conciencia de enfermedad y realmente se quiere recuperar. Y ahí sí, en la película se veía, en el caso de esta chica, de Sandra Bullock, que ella había tenido la pérdida de la mamá siendo muy chiquita, y ella, eran dos hermanas, y la hermana mayor, que eran dos niñitas chiquitas de 7, 8 años, y después de 20 y pico de años se da cuenta por qué ella recurría a las sustancias, y se puede encontrar desde un diálogo y una comunicación con la hermana, donde la hermana también reconoce que ella también era muy chiquita para cuidarla, y que muchas veces le decía, vos sos un estorbo, vos no servís, y eso le quedó grabado a ella. O sea, siempre detrás de la adicción hay un gran vacío que la gente empieza a llenarlo con la sustancia. Entonces también es muy importante la parte psicológica, cómo se puede abordar para trabajar todas esas situaciones tan emocionales que nos pueden dejar cicatrices y marcas. Y no todos las sabemos resolver de la misma manera, y no todos van a poder solos. Así es, Miriam. Por eso a veces se necesita ese tiempo de desintoxicación para poder tener una terapia realmente que llegue al cerebro y al inconsciente, y bueno, y que su autoestima vaya elevándose y se vaya teniendo conciencia de lo que le pasó en la vida desde niño, ¿no? Entonces a veces cuando no hay una desintoxicación, tenés un ambulatorio y vas al ambulatorio 1 hora por semana o 2 horas por semana, y durante todas las noches un ambulatorio desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, y a la noche te consumís, y al otro día volvés al ambulatorio y a la noche consumís, ¿cómo lográs realmente esa capacidad de introspección que se necesita para poder realmente sanarte poder recibir una asistencia cuando realmente no dejás? Por eso a veces está en las comunidades terapéuticas buscan el cero consumo, que no es lo que están en los ambulatorios, ¿no? Que se sigue consumiendo, claro, y se sigue estando como se puede a los manotones. Y bueno, claro, sabemos que el cero consumo, la comunidad terapéutica da un resultado positivo. Es mucho más difícil, pero bueno, cuando se sale, se sale. Y se y sale además, para aparte pareciera que fueran cosas como contrapuestas o contradictorias, ¿no? El abstencionismo o la reducción de daños, que hoy se ven como paradigmas o como abordajes enfrentados. cuando en realidad podrían llegar a ser complementarios si nosotros empezamos a sacar de a poco las distintas sustancias en las personas hasta ir a lo más hondo, que es el consumo cero, el abstencionismo, ¿no es cierto? Porque en definitiva, yo recuerdo que cuando iba al colegio, a mí me enseñaban que todas las drogas te hacían mal y no te querían enseñar cómo se enseña ahora el consumo responsable. O sea, es para pensar, ¿qué te parece si dentro de un ratito ya podemos escuchar algo de música y dejamos esa pregunta, ¿no es cierto?, como para la reflexión de la segunda parte del programa. Me parece bárbaro, mira. Claro, si los abordajes son complementarios o son contradictorios, deberían estar enfrentados, o las distintas modalidades, porque hoy en día tanto las comunidades terapéuticas como los centros de día o los hospitales de día o lugares de internación, que hoy le pueden llamar casas residenciales, no sé, le pueden cambiar el nombre, pero no significa que una internación en una comunidad terapéutica sea mala palabra. O sea, hay que trazar puentes entre las distintas metodologías de abordaje, ¿no? Porque las personas somos todas diferentes y necesitamos tratamientos o caminos o tiempos diferentes. Así es, excelente, Miriam. Vamos entonces a la música. Dale, dale. ¿A quién vamos a escuchar, Silvia? No sé, yo creo que ahí tienen ya colocado, Lucas va a transmitir la música correspondiente. Buenísimo, buenísimo. Entonces, teníamos varios temitas nosotros como para seleccionar. No sé cuál habrá elegido Lucas para este momento. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Por ejemplo, ¿por qué la vida. Es inútil. Ya lo han intentado varios. A mí me basta con saber que comencé al principio. Que vengo desde siempre. Que soy pariente de la primera estrella. Una intención de Dios. Una infinita cadena de caricias. Por eso simplemente vivo. Y en mi vida sencilla he reído, he llorado. Pero diga quién no, a veces hice trampa, a veces hice daño. Otra me brindé entero, pero diga quién no. ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? Soy algo mentiroso, pero tan solo un poco. Tal vez lo imprescindible para poder vivir. A veces fui valiente y he conocido el miedo, pero vivo el orgullo, ni en sueños fui traidor. Amé mucho y me amaron, y dejaré mis frutos, y aprendí de un judío que es respeto y amor. Que es pecado de muerte explotar a los pobres, y ese obrero judío yo elegí para Dios. ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? Me quiero cuando sueño, que muero por la gente, aunque después despierto soy un pobre bufón. Me encanta trasnocharme con locas y ladrones, y borracho mil veces me ha descubierto el sol. Mas por si acaso alguno, para mentirle al pueblo, necesita mi canto, mi guitarra o mi voz. Que nunca se equivoquen, que yo sé lo que quiero. A mi lado poetas, alpargata y sudor. ¿Qué más, qué más, qué más les podría contar? Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. La psicosocial.ar. Un lugar para estar y escuchar. Buenísimo, un momentito de música para distendernos también, ¿no, Silvi? Y así realmente sí, y música con letras importantes. Realmente a veces la música sola sin letras llena el alma, pero a veces las letras te llevan a una reflexión, a un pensar y sentir y reflexionar que a veces hace tanto bien, ¿no? Una buena letra es realmente aire para el alma. Muchas sí, porque veces. Uno se siente identificado con las letras de las canciones también. Sí, son poemas, ¿no? Muchas veces realmente hermosos, poemas con música. Bueno, volviendo a nuestro tema, estabas hablando sí. de los distintos tipos de abordaje en adicciones. Exacto. Y está bueno esto de los distintos tipos de abordaje, porque somos tan diferentes los seres humanos, venimos de cursos de vida tan distintos. Pero lo importante en estos casos, ¿no? Las personas que transitamos el poder conocer a los chicos que están transitando problemas de consumo y demás, cómo tenemos que agudizar la escucha, ¿no es cierto? La primera escucha que es tan importante, establecer un vínculo con ellos, ¿no? Un vínculo que crezca a partir de la confianza, ¿no? Eso es algo que ninguna, yo siempre digo, ¿no? Ninguna universidad te lo va a dar, porque eso se siente. El hecho de estar en empatía con la persona que sufre, eso se siente. Es así, y por eso sí. han tenido tanto éxito las madres contra el Paco en territorio, porque son las que hacen la primera escucha, justamente, que no es un terapeuta ni es un lugar de salud específicamente, sino que es un corazón humano que está al servicio del otro, y que entonces cuando recibe esa primera escucha sabe realmente hacia dónde realmente encaminar esa primera escucha, y con la red que tiene de conocimientos que en los años le dio pueden ser bien orientadas la gente. Acá en Lomas de Zamora la Pastoral de Adicciones realizó durante todos los años, menos estos de pandemia, cuatro charlas importantes en la universidad. Se hacían una por mes en la Universidad de Derecho, donde tuve el gusto de darla yo parte de estas charlas, y se preparaba a gente para la primera escucha, porque en las capillas llegan muchísimos padres, madres que hablan, parientes, personas que se desesperan por su pariente enfermo de consumo. Y bueno, la iglesia no estaba capacitada, ¿viste? La gente de la iglesia no estaba capacitada para poder hacer la primera escucha y dar una mano y una solución. Y se hicieron estos cursos con más de 100 personas cada uno, y que realmente esa gente se fue desparramando en los distintos lugares de Lomas de Zamora, y realmente han funcionado muy muy bien. Está esto que vos me traes, ¿no es cierto? Me hace recordar a una filósofa que se llama Anna Heller. Anna Heller siempre decía que en la vida cotidiana estaba el germen de lo que uno después podía llegar a teorizar o a poner por escrito académicamente hablando, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros podamos aprender de cómo las personas hacen frente también dentro de la familia y al dolor, ¿no es cierto?, de estar atravesando por distintas situaciones de consumo, porque qué mejor que ellos que tienen marcados en su cuerpo ese sufrimiento para que nos digan a los profesionales muchas veces que podemos tener toda la teoría del mundo, pero tenemos que prestar muchísima atención a lo que sienten, porque en base a eso se pueden construir los abordajes, pero los abordajes que necesitan ellos, no los desde la teoría nosotros le podemos imponer. No es una cuestión de imposición, sino una construcción conjunta, ¿no? Llegar a un consenso y poder construir la mejor manera de poder transitar la recuperación. Eso es muy importante. Sí, realmente. Realmente no todas las personas lo entienden de esa manera. Así es, así es. Y sabemos también que desde el llano, desde el territorio, hay muy, muy, muy pocos agentes que realmente tienden una mano a esas familias que están buscando una solución, ¿no? Es muy difícil para ellos acceder o saber dónde ir, o dónde dirigirse, dónde realmente consultar. Y les cuesta mucho a esas familias. Cuando entra la droga en una familia, la desintegra, la deshace de medio a medio, la desintegra totalmente. Es muy difícil para los hermanos, para los padres, para los abuelos, para los vecinos, para los amigos. Es realmente una bomba que cae dentro de una familia y desintegra a la familia. Ese es un problema muy, muy... Por eso es importante tomarlo a tiempo, ¿no? Tomar la situación a tiempo y no dejarla pasar, porque de milagro no se cura nadie. Exacto. Y aparte también, otro obstáculo que muchas veces las familias encuentran, a veces las instituciones obviamente tienen sus horarios fijos, ¿no? Qué sé yo, de 9 a 3 de la tarde, de 8 a 2 de la tarde, y a veces los padres, por ejemplo, de los pibes que tienen que laburar o tienen que estar con otros nenes más chicos en la casa, encuentran como una frustración, ¿no? No poder ir quizás a las reuniones o a las entrevistas que le hacen de admisión o de lo que fuere para una institución. Y eso muchas veces los profesionales son como muy duros, las reglas o las estructuras de las instituciones son tan rígidas en eso, que es como que dicen, bueno, a ver, la primera vez no vino, la segunda vez no vino, a la tercera vez, chao, le doy de baja y ya está. O sea, es como muy duro para la persona, por eso son tan importantes los lugares alternativos, ¿no? Las instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, estos espacios que vos comentabas, que venimos comentando, ¿no? Tanto de la Iglesia Evangélica como de la Iglesia Católica, porque ahí generalmente, bueno, vos lo has tenido, yo también lo he tenido en distintas iglesias y demás, espacios que son ad honorem, ¿no? Porque cuando uno da de sí mismo, de su tiempo y todo, en favor del otro, no tenés ningún tipo de condicionamientos, no tenés ni horarios, o sea, te comunicas con la persona desde otro lado. Y es muy importante, de pronto, no sé, un sábado a la mañana, o un sábado a la tarde, o un domingo a la tarde, porque bueno, todos nos podemos hacer quizás algún pequeño horario como para poder decir, bueno, voy y doy de mi tiempo para poder colaborar en la recuperación de esta familia. Y eso es como una aposta, ¿no? Y es contagioso, porque ahí la gente en esos espacios se va formando y es como que va agarrando la aposta, ¿no? Uno les entrega la aposta y esos lugares son de aprendizaje y de capacitación, ¿no es cierto? Y ahí uno va internalizando lo que es esto de la primera escucha, como vos comentabas, qué importante es poder darles estos instrumentos a la persona, ¿no? Animarla a que pueda dar este servicio también a otro. Eso también es muy importante. Es verdad, y que no te lo enseñan en ninguna universidad, ¿no? Realmente. Es algo que se da desde el territorio mismo, desde la sensibilidad de la gente que caminó por esos senderos y su conocimiento y experiencia. Y desde la solidaridad. Sí, sí, realmente. Y se multiplica, y se multiplica. Y bueno, yo te digo, si con esta pandemia no aprendemos a ser solidarios, es que bueno, estamos muy mal como sociedad, porque esta pandemia, vos fíjate, el año pasado, que fue el primer año de la pandemia, donde era el temor a lo desconocido, ¿no es cierto?, donde estábamos todos en la misma y seguimos estando en un proceso de aprendizaje y de reacomodamiento, donde se movieron muchísimas estructuras, tanto a nivel institucional como en la vida cotidiana de cada una de nuestras familias, ¿no? Cómo han cambiado el día en nuestra casa, cómo ha cambiado. Ahora, o sea, tenemos que salir con el barbijo, tenemos que tener todo un ritual cuando vamos a comprar, cuando volvemos para limpiar las cosas, extremar la higiene y todo. Y cómo el ser humano es plástico en ese sentido y se va amoldando o acostumbrando o adaptando, ¿no es cierto? Y aprendemos por asimilación y adaptación, ¿no? Son mecanismos psicológicos y, o sea, todo podemos aprender. Basta también con ponerse un norte, ¿no es cierto? Esta cuestión de decir, bueno, se puede salir, hay que colaborar desde la solidaridad y demás. Eso se vio el año pasado, por ejemplo, con los merenderos, con los comedores, y siempre la gente de los estratos más bajos, ¿no? O sea, yo siempre digo la base de la pirámide social. O sea, los que menos tienen son los más solidarios, son los que se organizan, son los que rinden mal más cuando están bajo presión. Eso fue, lo vemos todo, o sea, en los noticieros, en todos lados, vemos cómo eso surge, ¿no? Es verdad. Yo miraba en el noticiero la India, que siempre la ves atestada de gente en cualquier filmación, en cualquier película, en cualquier noticiero. Y ayer, claro, con la pandemia, la India vacía, las calles vacías, los negocios vacíos, no había gente. Entonces yo dije, ¿cómo estas razas antiguas tienen en sus genes grabado realmente el comportamiento a seguir durante una pandemia, ¿no? Claro. ¿Cómo han reaccionado? Y nosotros vemos acá que es un crisol de razas, Argentina o Latinoamérica, la falta realmente de conciencia de enfermedad o de la pandemia, ¿no? Que los lleva a la gente a agruparse. Están muriendo los jóvenes, los niños, y no hay caso, no hay reacción. Ay, ¿sabes? Que nos llaman a vos, a mí, cantidad de gente desesperada. Yo recibí un llamado hace poco en una de las provincias de Buenos Aires, y realmente la madre desesperada porque el hijo dice, va a matar a mis padres, va a matar a toda la familia, porque se va, vuelve, no se cuida, no sabemos qué hacer, desesperados que no pueden, qué hacer con su joven, que se va a sus fiestas, que se hacen clandestinas. Lo que sucede también tiene mucho que ver con cómo nos bombardean los medios de comunicación, ¿no? Esta cuestión del individualismo y del sálvese quien pueda, y esta cuestión del libertinaje y del poder hacer lo que queremos. Vivamos el hoy, total mañana. La Biblia habla de los epicúreos, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. O sea, se impone lo de la inmediatez, ¿no? Se impone lo de la inmediatez. Hagamos lo que querramos ahora, total. Es el mensaje, ¿no? En realidad, a los jóvenes le deberíamos dejar mensajes esperanzadores, ¿no? De que hay que construir un futuro mejor, pero desde un presente. Y que se deben cuidar en este momento. Y yo veo también los medios de difusión, ¿no? Que realmente denostan a un gobierno que pone medidas, y no es por partidismo, ¿no? Pero veo, como no lo vi a lo largo de mi vida en otras épocas, porque generalmente la oposición, cuando era oposición, ya sean diputados o donde sea, luchaba con propuestas. Luchaba con propuestas mejores que los que estaban en el gobierno. Y cuando era al revés, que unos estaban y otros, bueno, la lucha era por propuestas mejores, por presentar ante el público mejores programas políticos, ¿no? Y yo veo ahora una oposición de denostamiento y queja absoluta de todo lo que hace un gobierno que realmente le agarró una pandemia apenas asumido y que es nueva en el mundo y que el mundo entero está aprendiendo a ver cómo salta esta valla tan dificultosa, y vemos una oposición que no está a la altura de la pandemia, una oposición que la única propuesta que escuché fue entreguemos las Malvinas para conseguir vacunas, ¿no? Entonces yo también le pido a esa oposición que realmente tome altura, que retome altura en las circunstancias y que aporte. Que aporte, porque todo el pueblo argentino lo necesita. Tanto los que gobiernan como la oposición necesitamos que todos estos gobernantes realmente apoyen con ideas, con métodos, con formas para ayudar al pueblo argentino realmente a pasar esta pandemia y claro, salir adelante. O sea, crítica pero constructiva, no destructiva. Claro, porque realmente yo veo una crítica absoluta de lo que se hace. Esto está mal, el otro está mal, todo está mal. Eso que está en el interior de todos los hogares que se escucha, se graba fuego en los cerebros, creo que lo hablamos el programa pasado, ¿no? Se graba fuego en las cabezas de los niños y los adolescentes, y ese desconformismo que se ve en los medios se ve reflejado en ellos. Ellos están creciendo con esa queja y ese desconformismo permanente, ¿no? Y bueno, yo realmente hago votos para que todos los políticos de un lado y del otro se pongan los pantalones largos realmente. Sí. Sí, tal cual, Silvia. Y yo te digo, en los barrios donde la gente está organizada, sean en comedores comunitarios, sean en las iglesias, eso que también tienen que cumplir protocolos y bueno, las misas nada más que con 20 personas, en la época del distanciamiento creo que eran hasta 100 personas, chicos que han tomado la comunión, bueno, al aire libre o la confirmación, ¿no es cierto? Que, o sea, no está todo perdido en el sentido de que esa gente, hay grupos de gente que sí están transmitiendo valores y que están predicando con el ejemplo, ¿no? Porque se Sí, han sí. arremangado, han esto que digo yo siempre, ¿no? Los que más necesitan son los más solidarios, de lo poco que tienen, hacen ollas populares y demás. Y Qué importante, ¿no? date cuenta que la pandemia no explotó en las villas, como se temía y se tenía tanto terror. Ahora está muy fuerte, no sé, pero el año pasado hubo en la 31 una villa en la villa se sofocó la pandemia en una semana, y en Sí. Quilmes en otra villa, y también en 10 días estaba sofocado el brote. ¿Cómo se pudo sostener en los lugares más vulnerables, en los lugares más pobres, el hecho de que realmente no estalló la pandemia como se esperaba? Porque se Como se esperaba que temía, en sí. eso, sí, se temía que en los lugares más pobres realmente estallara muy mal. Y no pasó. Y sí ha pasado en En ciudades otros del estratos interior, sociales, sí. que sí, que tienen distanciamiento las casas, que tienen Sí. territorio, que no viven hacinados y amontonados como acá en Buenos Aires, en las villas. Y sin embargo, en esos lugares realmente sí estalló realmente el COVID de una forma tan, tan fuerte, ¿no? Realmente. Y bueno, junto al COVID y esta desazón de la humanidad, el joven ha crecido, jóvenes y jovencitas y niños menores han crecido en estos 2 años, realmente, pues vamos por acá casi 2 años, ya un año y pico, Un año y medio. el consumo. Y había una nota muy importante también en el diario sobre el consumo de psicofármacos, la subida. Las farmacias están Ah, sí. alertando por el aumento de consumos de psicofármacos, que es una secuela también que te da el encierro y la pandemia, ¿no? Yo digo, ¿cómo hacían nuestros ancestros cuando había guerra, ¿no? Y estaban encerrados en un sótano por meses, sin escuela, sin nada. Realmente, ¿qué trayectoria ha tenido la humanidad? ¿Qué momentos tan difíciles, ¿no? Y que ahora nos tengamos que resguardar un poco, es algo tan sencillo, tan fácil de hacer. Exacto. Sí, Y bueno, lloramos, lloramos poca las tolerancia a la 24 horas. frustración, Silvia. Sí, Poca tolerancia. impresionante. Nuestros Hay que ancestros trabajar eran mucho. mucho más fuertes que todos nosotros, realmente. Sí, más sabios. Sí, había otra conciencia de vida distinta. Bueno, Pero como bueno, siempre dije, ahora yo estamos digo, llegando a nuestro horario, a nuestro término, y bueno, sí. lo último, lo que habíamos hablado era sobre, vamos a seguir tocando el tema de las comunidades terapéuticas en otro Sí, por momento, supuesto. y este escrito de Yaría también está muy bueno poderlo seguir desglosando, ¿no? Porque tiene frases muy buenas. Y vamos a Y bueno, empezar a invitar también gente como para que dé sus testimonios, Silvia, también. Vamos a hacer estaría, como más abierto sí. a la comunidad, Es ¿eh? cierto, es cierto. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo en estos días, Chicos en que se este han tiempo. recuperado, Sí, hay padres, hay mucha gente y gente que trabaja. familias, Sí, claro, sí, sí. tal cual, tal Sí, sí, cual. sí. Hasta se podría hacer. Bueno, después lo vamos a hablar, algún reportaje grabado y se pasa. Bueno, después Sí, o veremos. invitarlos al Zoom directamente también para que salgan al aire con nosotros, también es una Muy posibilidad, bien, perfecto, ¿eh? perfecto. Ya nos vamos Decime, a ir acomodando. decime la música que elegiste. Bueno, mira, hablando de los comedores y de la importancia de llevar el alimento y demás, a mí me gusta mucho León Gieco. León Gieco tiene muchas canciones testimoniales. Y hay Es hace un unos ser muy años ya. solidario, es un ser Sí, que tal trabajaba en cual. Naciones Unidas, lo he visto trabajar en Naciones Unidas en solidaridad con los menores, con realmente las organizaciones sociales. Es un ser muy solidario. Tal cual, y esta cuestión de la solidaridad y cómo los que más necesitan se solidarizan unos con otros, en esta cuestión que veníamos hablando de comedores, de merenderos, ¿no es cierto?, de paliar un poco las necesidades básicas y de los más chicos, ¿no?, de los niños, las niñas, niños y adolescentes. Y hace unos años atrás, un joven también, agente solidario, podríamos decir, o de la comunidad, un referente social, ¿no?, de la comunidad, fue desgraciadamente muerto, ¿no es cierto?, en un lugar como una especie de allanamiento que hicieron, entonces León Gieco, el chico andaba siempre en bicicleta, un flaquito, barbudito, siempre en bici. Y bueno, y él escribió la canción El Ángel de la Bicicleta. Vos sabés que a mí me recuerda a una bicicleta. En la época del Mujica, cuando él lo matan en la Villa 2031, y después en la 21 trabajaba un sacerdote villero, sí. Los sacerdotes del tercer mundo, que cura se llamaba, sí, son los pioneros, ¿no?, que agarraron, sí, las villas para su labor social. Y este sacerdote andaba siempre en bicicleta, de la sierra, muy conocido. Su tumba está al lado de la del Mujica, en la Villa 31, y su bicicleta, porque cuando lo trasladan a él, al sur, a Guernica, a una zona lejana, él iba y venía en bicicleta desde el centro, y es el que trasladó, cuando se saca, empiezan a pasar, viste, esas grandes puentes en la ciudad, y se desaloja parte de la Villa 21, él trae a toda esa gente a un barrio de acá de Temperley, y se formó un barrio, ellos han hecho sus casas, no sabés qué barrio hermoso han hecho, y él iba y venía en su bicicleta y fue atropellado por un camión. Los restos descansan al lado del Mujica, y la bicicleta esa está en la capilla de la 21, de la Villa 21-24, colgada en la punta más alta del altar, está colgada la bicicleta siempre de él. Y bueno, también me recuerda eso, la elección de tu canción, ¿no? Qué bárbaro. Así que bueno, Silvita, veremos cómo nos trata esta semana y qué podemos compartir la semana que viene con los oyentes, tal cual, a cuidarnos muchísimo, a no perder el hábito, bueno, de higienizarse las manos, de usar el tapabocas, y sobre todo los niños y los adultos mayores también. Es cierto. Y a no perder la voluntad, el ánimo, y adelante, que la vida es hermosa. Exacto. Bueno, les dejamos saludos para todos y vamos a disfrutar la canción. Sí, le queremos agradecer a Lucas también, que siempre está apoyándonos. Así es. Muchas gracias, Caballate. Nos vamos con este último homenaje. Era un trabajador salesiano en las villas de Rosario, y un policía en el 2001 lo mató así porque sí, porque acá en Latinoamérica la bala a veces cuesta más que el ser humano. Se llamaba Pocho Leprati y pasó a ser para nosotros el ángel de la bicicleta. Cielo, cambiamos por truenos, pusimos alas y ahora vemos una alada que viaja. Esquinas del barrio, por calles corceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con que el libro se educó esta bestia, con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importar.